cómo Tongo, cómo Chicha puede presentarse acá. Nos llamó tanto la atención, luego, bueno, a un entrevistador que tenemos acá conocido como, bueno, el niño malo, no sé, Jaime Bailey, lo invitó y terminó de hacerlo, digamos, conocido. La gente más le atribuye en el fondo a Bailey, supuestamente su lanzamiento, pero ahorita es este en el fondo imagen de tu de imagen claro. telefónica, ahora era, se pasa era claro. Claro. Sí, o sea, en el fondo es un payaso en parte. Un payaso. No, o sea, me parece que debe ser pato. Pero digamos, públicamente, o sea, causa risa, o sea. Entonces, digamos que la gente sí lo molesta bastante, pero estoy seguro que lo quieren en el fondo. Todo el mundo lo quiere, pero lo molesta bastante. Entonces, por eso también Tongo ha sido tema demasiadamente doble también. Lo quieren para el país. Sí, no, lo queremos, pero en el fondo del mar. También hicimos el deporte, el Tongo Twist. El Twister Tongo para las Olimpiadas 2012, sí. Entonces, ¿qué música de, qué bueno, qué canción de Tongo recuerdas bastante, Javier? ¿Qué canción de Tituca? Que donde hace muestra de todo el inglés que maneja Tongo. Excelente. Muy fluido, exacto. ¿Y tú, Draker, alguna recomendación que tengas de algo así raro, tal vez más oriental? Pues hoy no soy demasiado raro y sí tengo muchas cosas. ¿Demasiadamente raro? yo creo que es que visual que ya está muy difundido, pero algo que sí es de los Yoshida Brothers es música tradicional japonesa, pero con combinación de hard rock. Hard rock. Ya. Interesante, no he escuchado ese concepto todavía. ¿Cuál es? Tradicional japonesa con hardcore rock. Ah, bueno, hablando de eso, bueno, este que no lo conozco, pero hay una banda, no tengo el nombre actualmente, pero hay un grupo de, no sé si son japoneses, que hacen flamenco. Es un caña de risa ver un pata haciendo en japonés, pero en japonés y todo jalado, todo jalado y con guitarra flamenca y con todo el ritmo español y paja, bien hecho. ¿Cómo se llama el grupo? Bueno, ahorita lo vamos a seguir. En general, muchas bandas japonesas tienen muy buen nivel, porque hay gente que dedica bastante. Y por ejemplo, hay una banda de ska japonesa muy muy buena, que se ha presentado en toda Europa, si no me equivoco. Se llama Ska Paradise Orquesta, es excelente. Aunque el ska, bueno, que yo sepa, no es originario pues del oriente. Claro, es el ska de Jamaica. De Kingston. Por eso. Y de Inglaterra. También. Bueno, entonces en el fondo Jamaica, si el no sé, puede que no acerque a Japón también. Todos los japoneses siempre han sido receptivos con todo lo que viene del occidente. Es copia y mejora. Sí, me encanta todo lo que viene ahí. Tanto así que sus dibujos animados son ojos grandes, sí. Porque ellos los tienen. Ellos se ven al espejo y no lo ven una persona. Es un complejo. No, una persona normal, una persona del otro. Es un fantasma. Todo el mundo tiene los ojos abiertos y ellos son una comunidad que tiene los ojos jalados. Entonces sus dibujos animados tienen los ojos. Todos los animes, los ojos son la mitad de la cara. Son así. O chino, ¿por qué no los animes? Yo no los tengo así. No, tampoco Mickey Mouse. Sí, se supone que el creador de Astro Boy, que fue uno de los primeros mangakas, vio a Mickey Mouse, le impresionó tanto esos ojos enormes, que copió ese tipo de ojos para su personaje, y de ahí creó más o menos esa tendencia. Claro, el estereotipo. El estereotipo de que el manga asiático es... El manga, bueno, manga que es asiático por definición, ojos grandes. Sí. Pero aunque en personajes principalmente en secundarios están comenzando a revertir, sí. En este tiempo un poco más ya la tendencia, algunos rasgados. La realidad. No son los mangas, pero la gran parte son ojos. Claro, los protagonistas del manga son ojones. Y de ahí los demás y cargas ahí. Excelente. Bueno, vamos a pasar, digamos, a la primera canción. Esto para la que la gente recuerda, vamos a pasar la canción que tocamos justamente en el programa con los Monkeys. Esta canción se llama Me Pides Mucho. Ah, claro, sí, me acuerdo. Entonces, para que la gente recuerde. Entonces, esto es Me Pides Mucho. Te comprende que yo te amaba. Me dijiste que estaba así con un tipo. Te pedía y que lo dejara. Me dijiste, sorry, no puedo, chico. Pero aún así tú me pediste que siguiéramos siendo solo amigos. Me parece algo tan cruel y triste. Y aproveché que quiero contigo. Me convertí en tu confidente. Mi plan maligno está cercano. Creo que se hace evidente. Ese ducho que llevo en la mano. Tú sigues tan ingenua como siempre. Y fácilmente aprovechando. Si cura tan fácil lo que siente. Es porque lo tiene bien practicado. Pero no quiero que haces con él. Está tan happy en tu primera vez. Lo que con buena onda yo te escucho. No seas pendeja, ya me pides mucho. Pides mucho. Pinche cabrona. Ay. A huevo. Desde entonces ya van 7 meses. Mis sentimientos no han cambiado. Da lo mismo que tú lo respetes. 3 veces ya va trapeando. Como idiota yo sigo esperando. Y comienzo ya se hizo aburrido. Creo que ya me estoy resignando. Que no seamos nada más que amigos. Pero no quiero saber qué haces con él. Estás tan happy en tu primera vez. Y aunque con buena onda yo te escucho. No seas pendeja, ya pides mucho. Ya pides mucho. Pides mucho, pendeja. Abro tu estrés. Entonces bueno, regresamos, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a mezclarlo. Vamos a pasar al segundo tema. Bueno, ya que pusimos el número 1, la siguiente opción, la única opción es el 5. No, o sea, vamos a que se sigue las flechitas. Ya. Por eso pueden llegar a donde quieran. Pero es la única opción. Entonces Mario va a presentar el María, siguiente tema. María. Característica. ¿Alguna característica extraña que tengan, que tenga cada uno? Característica no mental. Característica más que todo física. Yo sé. Ya, a ver, Mario va a comenzar para que nos dé el ejemplo. Ya. No puedo. Mario sufre de una condición llamada anosmia. No duele nada. Solo siento nomás el aire caliente, frío. Cuando me llega, digamos, me pongo al lado un poco de alcohol o perfume y recién siento algo que pasa por mi nariz. Que el alcohol te pide un poco, pero en realidad no. No distingo. El trago solo siento nomás sabor, nada más. Esos son los efectos del Terocal. Señora, su hijo tiene Terocal a partir de los 15, no de los 5. Sí. ¿Alguien más que tenga una característica así inusual? Yo los dedos de los pies solo puedo hacer así. Hay gente que los abre, hacen así, juega, no pasa nada. Los dedos de los pies no los puedo ni abrir, ni mover uno, ni mover otro. Solo los puedo mover los cinco. Arriba y abajo. Arriba y abajo nada más. Creí, mi hermana puede, mi hermana puede, mi vieja puede, yo creo que todos pueden, y yo soy el raro. ¿Qué crees? Que mi hermana era rara porque aquí eso los abría. No puedo. Tú pensabas que te rodea la rara. Usted fue. No, todos el intento se puede, ustedes. A ver, Javier, alguna característica. Nada, no, raro de este, pues. De caos, pero... Bueno, raro de otro, pero... Ah, entonces también tienes visión así infrarroja, algo así. Tal vez por eso puedes ver qué tiene el otro. Ay, cae de repente. Tal vez estallas, no sé. ¿Cómo? Tal vez estallas otro, sí. Incluso. Visión infrarroja, visión infrarroja. Draker, ¿tú alguna característica así innata distinta que tengas? Distinta. ¿Qué crees que no es? ¿Qué crees que no es? No, que no, tienen, no tienen todos. ¿Que creo que no tienen todos? No, pues no, creo que... No. ¿Un tercer ojo, nada? Eres normal, ¿eh? Sí, creo que es más normal físicamente. Ah, ya, eres extrañamente normal, tal vez. Demasiado normal. Muy normal, eres muy normal. Pero tal vez no solamente física, sino alguna cualidad o cosa extraña que suele hacer una costumbre, ¿no? De repente. Ah, sí, suelo analizar a las personas cada vez que las conozco, me las quedo viendo mucho y ya sé cómo son. Ah, mierda. Ah, ya, entonces, telépata. Ah, está bien. Pero ya todo lo que tiene. Sí. Ah, no, no, no. Puede ser ojos de psicópata. Ah, no. Anda. Mirada, ¿cómo? Mirada. Es el anal, pisador. Ahí está. ¿Tiene alguna característica tú? Los ojos. Yo le llevo los ojos y parece que estoy sospechando siempre. Bueno, aparte de eso, creo que... ¿No se nota cuando parpadeo? Yo no miro sus pechos. Ya, bueno, una costumbre extraña, a ver, no sé. Bueno, costumbre también puesto otro, pero una característica. Más física. Bueno, más física no tanto, sino aparte de los ojos. costumbre, creo yo. Últimamente he tenido la costumbre de hacer cosas dormido. Ah, claro. Chupar, trabajar. Ah, sí, y ha sido tan hardcore así que la última vez he tomado fotos de toda la ciudad en la casa de mi pata a las 5 de la mañana. Y ha sido la mejor foto de Arequipa que he tomado en toda mi vida. Y la he tomado dormido. O sea, tú eres así como la película de Drunken Master, creo que era con Jackie Chan, que cuando estaba ebrio era mucho mejor peleador. Y era el mejor fotógrafo cuando estaba ebrio. Dormido. Sí, dormido. Yo tengo que estar ebrio. A ver, digamos, bueno, no tengo nada congénito, digamos, ninguna característica así rara de nacimiento, pero soy, digamos, operado del apéndice. Ahí está, entonces tengo mi... No, raro. Tienes tu tajo. Sí, yo tengo de una hernia también tengo ahí. Un tajo. ¿Está bien? ¿No? Ahí está, una hernia que tuve de chivolo. También tengo un hueco supuestamente en la rodilla, se me metió un tubo, no sé cómo, entró más, no salió por el otro lado, pero entró y salió y... Yo puedo sacar, no tengo ningún nervio, nada especial. Yo puedo sacarme el hombro. Oye, ¿qué te sucede? Creo, ¿eh? Es extraño, ¿verdad? No, es que me iloqué y por... Es que me iloqué ese tiempo y por... Chivolo, y fue todo... Idiota. Y me quité el hijo antes. Así que mi... No sé si... Cayó con pedazo de... No sé si lo edificó bien y... Cada vez que hago un grito brusco para atrás se me sale. Corriendo, jugando pelota, nadando, jugando básquet, pero ya aprendí a sudarme. Oye, o sea, la cosa no es solamente que te lo saques, mejor que aprendas a mirar. Sí, ya. Hablando de dormido, para mí mi hermano hace cosas dormido. Se levanta en la cama y como que se sienta en la cama y comienza a hablar solo. Así es. Sí, y otra cosa más que hace, una vez hizo, estaba en la computadora como a la 1 de la mañana, él estaba jateando, se levantó de su cama, la tendió ahorita. La roncha se echó la mía. Mi enamorada está enamorada de su hermano y su primo. Y mi novia es sonámbula, se para, y mi primo también, se ponen a hablar. Y los dos sonámbulos, sí, se hablaba, y al día siguiente ni se acuerda. Los sonámbulos se pusieron a hablar. Ay, Internet. No, estaban contando una anécdota de que Cabo tenía dos primos. Mi enamorada. Tu enamorada y el primo. Y el hermano. El hermano. Una vez porque fueron de viaje, durmieron en el cuarto los tres camas. Y se dio cuenta el hermano de que se hablaban sonámbulos los dos. Dormidos se sentaron en las camas y se pusieron a hablar. Mi primo también es sonámbulo y yo he escuchado historias así interesantes. Dice, por ejemplo, una vez fue donde su mamá y dijo, mamá, y habla supuestamente, parece consciente, mamá, los dólares. sí, hijito, sí, lo tengo guardado. Así es, hay que despertarlo, dice. Sí, Señores, no, pero mi enamorada es sonámbula, pero con roche, ¿eh? Siempre. Y su viejo la de... Hola. Ya, a ver un ratito para... Dale. A ver, hola. Ah, ¿qué creen? Les presento a la estrella de Monkey's Life. Monkey. Hola, hola. Con un corto en video, que te han colgado en internet ya las cosas, están con su estrella Monkey. Sí, por eso le digo. A mí no estoy en el tema, porque es muy bueno para criticar. De cosas raras. Definitivamente no, ¿por qué no? Justo el vocalista de... Bueno, no, el guitarrista. El guitarrista acá, que está acá invitado, tiene un grupo que se llama Los Monkeys. Y estar peleando los derechos del monje. La verdad es que nuestro monkeys es, no es como la palabra mono, sino en vez de kiss, terminarlo como llave, que es case, lo terminamos como beso, kiss. Monkeys. No, pero no te serviría a Monkey también para que te haga publicidad a los Monkeys. ¿Qué no? Monkey cantando con los Monkeys. ¿Qué no? Sería muy bueno. Monkey con los Monkeys. Estación. Para cuando hagan la gira en México, pues los Monkeys, entonces ahí Monkeys los apoya. Claro. Si se un capítulo de Monkeys la hizo. Podríamos hacer un capítulo junto con ellos. Claro. Sí. Los monkeys visitan a Monkey. Eso. Ya son más monkeys. Demasiadamente monkeys. Bueno, vamos a pasar a un siguiente tema. Tienen para elegir dos. El 11 y el 14. A mí me daría miedo si veo a dos sonámbulos conversando. Cagaría. Claro. De hecho. El hermano pues. Dos sonámbulos conversando. ¿Cómo es? ¿De qué hablan? Es que el sonámbulo responde a estímulos, no conscientemente, pero responde a estímulos. Entonces, si pones a dos sonámbulos capaces de hablar, si comienzan a hablar entre ellos, solamente incoherencias, ¿cuál es que uno responde? Pero, aunque debería ser interesante escuchar. Lo que digo que mi flaca, que todos los días, me cuenta, su papá te da cuenta que de pronto están durmiendo y empieza a gritar. Y tiene que gritarle su nombre fuerte, ¡ah! Para que se calle. Así es, su papá se levanta, o ya si levanta no le grita, no le grita. Pero que empieza a gritar, así se cruza ahí al grito. Pero también aparte de los que hablan dormidos, también es lo que caminan y hacen cosas. Por ejemplo, yo he hecho una, no me considero sonámbulo, pero una vez sí, mi pata se quedó bien mi jato y me dijo que me fui a la sala, me senté un rato en la sala y regresé. Más que todos tenemos algo de sonámbulo, que tienen más. Mi primo vive en el segundo piso arriba de la casa de Cidreno, y no tiene como para lanzarse, pero dice que algunas mañanas despertaba y no veía su almohada, no veía sus sábanas, y era que las había tirado al patio de la abuela. Sí, acá, y a veces tenía un sueño que más o menos justificaba por qué tenía que hacer eso. Pero, y al siguiente que despertaba, veía que no tenías una mamá, entonces, otra vez. Yo una vez pateé mi, ¿qué se llama? Mi pared. Qué horrible. Soñé que estaba pateando un chibolo que me caí experto. Por un chibolo, ahí pateando por Hablando de eso también, hay una película, no sobre sonambulismo, sino sobre gente que se meten no sé qué droga, se mete y no se acuerda de nada al día siguiente. Se llama ¿Qué pasó ayer? Se la recomiendo con todos. Se llama Las Vegas y el gordo, sin querer, le mete una droga. Buena comedia. Y no se acuerdan. Dos se casaron, había un tigre en el departamento. Gallinas, no sabíamos que el novio estaba en el techo. Estaba el colchón. en una, un acta en el hotel arriba del colchón ahí. O sea, podríamos decir que ¿dónde está mi auto? Chino, es una parodia también de eso. Oye, Chino, lo que es nueva. ¿Dónde están mis autos antiguos? Sí. Allá. La que te digo es mucho más reciente. Ah, está mucho mejor también. Es buenísima, es muy buena. Es una película. Comienza a Aguilar que han hecho cada uno. Es toda la película así. Tiene que llamar a la... Yo creo que he visto parodias de una escena que es que están manejando un auto y están viendo hacia la cámara, una cosa así. Hay una imagen de esa película muy conocida. Claro, maneja un auto policía. Ya. Se lo habían tirado al lado se habían ido a la mansión de Tyson y se tiraron el tigre. ¿Y quién se hizo el tigre? Le robaron un tigre de Michael Tyson. Michael Tyson. Mira acá también en ese lugar. Aparte del otro. 11 o 14. 11 o 14. El 14. Y par, 11. A ver, ya ¿Quién? A la que es el chino. Que no te elige nada, pues. ¿Quién ha elegido? Ya, ya. Pasamos al siguiente tema. Lo cual significa que nosotros nos olvidamos del 14. Claro. Chuponeo. Chuponeo. ¿Qué opinan de chuponeo en toda esta campaña política? ¿Pero solamente en la campaña o en general? Bueno, explicamos para la gente que no sabe qué es el chuponeo. Es un término que estamos usando ahora en Perú, que es para determinar cuando se interceptan llamadas telefónicas. Chuponear generalmente teléfonos fijos, y bueno, también se puede hacer con teléfonos, pero esa técnica se usó para obtener unos audios muy conocidos que hicieron un gran revuelo llamado los pedroaudios. Y bueno, hay unos más recientes que bueno, ahora el chuponeo es un poco más controversial, que han salido los famosos potroaudios también. Donde se suponió a una candidata. Que mandó la se llama la alcaldía al culo. Wow, suena tan fuerte. Sí, es fuerte. Supuestamente ella se quejó de que le estaban chuponeando. Entonces ella se quejó públicamente, nadie hizo caso. Y luego, en una llamada privada con un alguien supuestamente de confianza, dice: ah, me importa que la alcaldía métanse al foro, prefiero, me interesa más mi propia privacidad y todo eso. Y esos audios justamente los graban y los mandan a los medios. Los mandan al presentador Daily, y él destrozó pues la reputación de Lourdes Estelí. Y supuestamente el tema de controversia era, bueno, supone que con lo de los petroaudios fue un servicio a la comunidad haber hecho eso, porque se desenmascaró una red de corrupción, pero en este caso, que era algo privado y que más que todo no afectaba efectivamente al pueblo, entonces ahí era el dilema, porque ahí no estaba tan justificado hacerlo. Si tienes la oportunidad de poder atacar un asesino o algo así, pues sí, hazlo. Pero y lo de las encuestas, lo que alguien opina sobre alguien, y lo de las encuestas, porque dijo que iba a manipular las encuestas. Ah, bueno, por ahí también eso sí podría ser, pero lo otro no. Es que como es prensa, tenían que sacar todo, tenían que sacarme todo el tipo al aire, sí, para hacer noticias y ganar más plata para vender. Ha habido algún chuponeo parecido de México. En México, menos sonado. Pues mira que durante un tiempo estuvo en un asunto de los videoescándalos, que eran, ponían que iban cámaras ocultas y ya sabes, los políticos haciendo sus movidas chuecas. Ah, ya. Pues, se tuvieron mucho, se distribuyeron mucho, no sé por qué. Acá los del video fue lo que cambió el gobierno, o sea, derrocó un gobierno esos videos básicamente. Uh-huh. Bueno, entre comillas, porque sigue borrando. El encargado de inteligencia ponía una cámara en su casa y mandaba tres y desfilaban todos los políticos en su casa. No solo políticos, sino de canales, mucha gente conocida. Desfilaban y los filmaba todos viniendo, recibiendo plátanos. Agarró todo el mundo. Y no se olviden de eso, después de que pasó eso, tenemos las secuelas por los Cromwell videos. Es un video corto, de un pata que se robó, trabajó en un banco, ¿no? Sí, exacto. Sí. En un banco y se robó dinero del banco. Pagaba, y comenzó a usar ese dinero para pagar las deudas, para hacer un forno con ella. ¡Wow! Las cosas que no me quedaron.

Una canción de los Monkeys, alguna que quieras de las que teníamos. No, de los Monkeys es una que les he traído. Se llama Muévete, que es nuestro hit, es la propia y muévete, el hit del verano. ¿El hit del verano? Sí, va a ser el hit del verano. Es el single del disco que se ha sacado el video. Una primicia, entonces ahí vamos a ver con Muévete. Vamos, pasamos a un siguiente tema, a ver si eligen. Es obvio, toca par. Vas a tocar la. Par. Si quieren, vamos a darle una regla más para que puedan seguirse moviendo bien. Pueden, a partir de uno abierto, ya irse a cualquiera. Ah, claro. Ahí está. Como 14 o 6. Nos tocaría par, yo me voy por el 14, para irnos para el lado de allá. Ya, 14. Sí, nos vamos 14. A la gente de izquierda. La siguiente sí la elige la gente de México. ¿Cuál es el otro número? No, después. La siguiente. Pero este tema involucra a muchos países, ¿eh? Piratería. ¿Cuál es su posición sobre la piratería? Porque hay muchas posiciones, ¿eh? Hay gente aquí, que dice que hasta es bueno. Acá es un caga de risa, porque acá todo el mundo tiene videos que cuando lo prueban les dice... La copia de este video son $250,000 de México. Se cae de risa y pone play. Uy, qué miedo. Play, mierda.

O sea que en México sí hay industria musical, claro, ahí sí. Imagino que es también por la cercanía de Estados Unidos, que mueve cercanamente la industria por ahí, por todo el movimiento. Sí, yo no sé. Si no me equivoco, al norte hay mucha movida. Por ejemplo, Monterrey creo que es un buen sitio musicalmente. Sí, de hecho hay muchas bandas que vienen, por ejemplo, de Monterrey, de muchas son de aquí del Distrito Federal también. Hay muchas bandas que sí, normalmente las que están pegando al norte son las que de repente pegan. Por ejemplo, Cártel de Santa, Control Machete, cosas por ahí vienen también, un Yucatán a Bogotá, también vienen, son más de por aquellos rumbos, entonces sí, pero sí, yo no me imagino que habrá más industria por allá. Los de Café Tacuba, ¿de dónde son más o menos, sabes? Los de Café Tacuba son de aquí del Distrito Federal, hay una zona que se llama Satélite, me parece que ellos son de por allá. Sí, claro, vi grabando su video de... ¿Garata? No, aparte de eso, ¿sí? ¿Langa Banda? Hace poco sacó un video que se llama Quiero Ver. Perdón, es que llega gente y yo abro y bueno, ya se enterarán de todo. Hay fiesta ya. Ahorita, ¿va a ser fiesta o algo así más extremo? No sé, orgía. Fiesta romana. Fiesta romana. Estamos buscando chicas y más chicas, ya saben. Para saber dónde estamos. Pero solo chicas no sean grandes también. Chicas grandes y medianas, no tan chicas. Medianas, chicas, de todo, estás ahí. Exactamente. Bueno, vamos a pasar entonces a un tema más. A ver, ustedes eligen, a ver, tienen 10, 18, 15 o 6. Yo creo que 18. Sí, 18. Gracioso. Ya, la cosa más graciosa que les haya pasado. O que alguien más les haya pasado, que ustedes hayan estado presentes y que se han caído al piso de risa, por ejemplo. La cosa más graciosa, su vida es una graciosa, la de Mon, pero realmente yo, la cosa más graciosa es... ¿Qué es una mal? Ah, ya, sí. Estaba yo en el misionero, bien campante, en una comunidad pobre de Veracruz, y me tocó ir al baño. Y entonces, como son, hacen de letrina todavía, era de noche y estaba resbalado el piso, me resbalé y la lámpara cayó en la letrina. Entonces me voy tratando de sacar la lámpara. Pero estaba prendida. Sí. Ay, al menos veía. Veía que estaba prendida. Todo parecido. La cara. Veía que salió una luz por el culo. Era el baño de una discoteca en un lugar lejano de mi mundo, y entré al baño y la tres el water no estaba en una cabina aparte del baño, no estaba al lado del urinario, estaba así al aire libre el water. Entro y había un tío que estaba ahí haciendo sus ejercicios. Entro, lo miro, me asusto, y este tío me saluda con la mano. Hola, ¿qué tal? Me dice, ¿tienes papel higiénico? No, era un sábado y él llegó a las 7 de la mañana y llegó pebomba el pata bomba. Y no sé, nadie se da cuenta y se sienta. Pues intenta sentarse en las sillitas de los rueditos que hay. Para eso yo había invitado a unas mises, creo que estaban yendo al canal ya. Las estoy haciendo pasar a todas las mises, pues. Escucho un ruido, pues. Estoy haciendo pasar ruidos a las mises para usted y escucha ¡pum! ¿Qué ha pasado? Digo, pues volteamos y el pata, pues la silla está encima de él y está haciendo mirándole y cagándose la mesa. ¡Qué roche! ¿Tú eres editor internacional? ¿Ah? ¿Tú eres editor internacional? Bueno, no le dije el nombre, pero... Ah, no, pero yo soy el de turno de tarde. ¡Ah, ya! Eso es el turno de tarde. No, no, no estaba cerca de eso. Aunque estaba, hubiera caído, pero... No, no, o si no, otras, las que, por ejemplo, del canal, las paredes son de vidrio, pues, y las puertas también. Entonces, hay patas que reparan, pues, ¡pum!, golpeando hasta las puertas cerradas, ¿no? O sea, ah, si no ves la puerta de vidrio. Claro. Por eso pusieron una franquicia roja. La línea roja. Sí, oye, qué loco. No, esa fiesta está rara. Oye, bien extraño. Pero una vez, bueno, felizmente, digamos, no me pasó a mí, pero estábamos en Guajón, donde yo vivía, estábamos con unos amigos, íbamos a entrar a robar moras de una casa, una casa grandota que había. Y un chico se quiso colar como el grupo, entonces dijimos a uno de esos amigos, oye, ya intenta despistarnos, llévatelo a otro lado, de alguna forma sácalo acá. Y él estuvo tratando de perderlo, y en un momento nosotros estábamos más lejos y veíamos toda la perspectiva de las casas. Ahí los muros de las casas son de más o menos un metro, o sea, no hay casas cerradas porque todo es seguro, okay. Pero entonces te puedes saltar entre los patios de las casas, si digamos que tuvieras que hacerlo. En este caso él sí tuvo que hacerlo para huir el otro, entonces estábamos viendo cómo corría de casa en casa, saltaba, y era como casi una pendiente, saltaba. Y en la casa final, bueno, la que fue final para él, estaba en un muro, entonces dice que vio, vimos que se paró en el murito y vio hacia abajo había una parrilla, y una parrilla metálica, entonces, ya no lo encontró, dijo, vi la parrilla, entonces dije, ya, tengo que saltar con mucha fuerza para pasar toda la parrilla y caer lejos de eso. Y salta con todo el corazón, digamos. Y lo que él no se dio cuenta, y nosotros sí, que había un cordel. Y ha saltado, se ha enredado el cordel a su cuello, ha caído así como stand de película de acción, y ¡pam! De cabeza contra la parrilla. ¿Y está prendida? No. Ahí sería lo máximo. Pero no, está bien, ahí. Porque las conductoras se caen, es fantabuloso. ¿Qué pasa eso? Como son dos conductoras, están bailando, cuenta con las chivolas. Ariana y Andra. Sí. ¡Pum! Se cae, y la otra no la ve, y sí, no, la otra. Una se la pega en la segunda placa, se meten zampadas, y se empieza a ahogar, porque hoy están huascadas estas huevonas. Y entramos a la a sacarlas, y mientras la sacan, es un culo de gente, pues la típica, ¿no? Gente, ah. Pero era más gente de lo normal, para un par de ahogadas, casi ahogadas, mucha gente. Lo que pasa es que la placa salió así, diciendo, ¡soy viva! ¡Soy viva! Y con una chicha al aire así, ¡soy viva! Y no se da cuenta. Y todo puro hombre lo que está. La chicha al aire sin darse cuenta de que son bravas. ¿Saben qué chichis? ¿Chichis son tal? Chichis de México. En México se dice chichis. Chichis, bueno, la palabra que les mejor sea más común. Te haya chichis. Allá. ¿Alguna otra experiencia graciosa que tenga por aquí? O sea, una vez era el chino que no ha colaborado en esta. ¿Qué estás seguro que le haya pasado algo gracioso? Era gracioso. Sí, gracioso, sino casi gracioso. Bueno, una vez comenzamos a tomar en la casa de mi pata, pues, así, ¿no? Como todos los sábados, de costumbre, de turno y de ley, de culto también. Comenzamos a tomar así, ya estábamos pues un poco picados, bien borrachosos, o sea, ya, hasta que mi pata mete la mano y saca pues su cuestión, pues, plantita feliz. Entonces dice, ya. Y el hotel. Claro, unos chuchazos. Va, comienza a armar. Y nos metíamos pues con tequila puro, con el burro. Entonces llegó un punto de que estábamos tan borrachos que todos se comenzaban a pelear, se sacaban la mugre. Y mi pata pues en el segundo piso tiene una puerta extraña para subir al techo. Que no hay escalera, tienes que poner una escalera para subir. Es como una cabina con puertas. Entonces, cuando estamos recuperando la conciencia, estamos tirados en su sala. Y una de mis patas no estaba. Y en la mesa vemos full caja de leche chocolatada. Oye, ¿qué ha pasado? Y no nos acordamos pues nada. Y cuando fuimos al techo, mi pata estaba calato bailando con su bombota. Y después, no llegamos a la conclusión de cómo pudimos subir, llegar al techo y en qué momento salimos a la tienda a comprar la leche chocolatada. ¿Y tu pata no salió calato a la tienda? No sé, era tú. John con tequila, era el vuelo. Y lo único que escuchaban al día siguiente fueron las quejas de la tía, la vecina que se ganó fue con el pata. Estados Unidos vive en unos edificios de 25 pisos más o menos, ¿ya? Y el pata, el ballet boy, el que cuadraba los carros, era un gringo que era mi brother. Hicimos patatas, pero él dice, oye, vamos a meternos en una fuera, vamos a jugar al chino, también hay un chino ahí. En todos lados hay un chino. Empieza a recoger al chino, el chino era súper drogo, ¿ah? ¿Eh? Yo no sabía. ¡Ah, sí! Todos hicieron el chino, ¿ya? Porque la verdad que todos igual. Y subió, pues, súper tímido, ¿también? Está bien. El chino me hablaba, es un lado de perro, ¿no? Y mi pata, como trabajaba en el edificio, tenía la puerta para ir a la azotea del piso 25, o sea, arriba. Fuimos y empezamos a darle a unos joints. El chino con tres joints y era otra persona. Y el momento todo estaba para hasta que nos vieron, va a la cornisa y ve la piscina, y la piscina se tiraba como un charquito, ¿no? Y digo, me tiro de clavado y la hago. Y digo, cuando pensamos que estaba bromeando, empezó a correr. Se nos fue el vuelo a toditos y lo agarramos de las patas y de los brazos. Y eso pasa. Y quería decir, no, que sí se tiraba y caía clavado. Iba a caer clavado, pero como un clavo. Tengo un pato también que lo usaba parecido. Después de meterse unas buenas esas. ¿Se llama Charlie? No, Charlie del tema. Se llama Carlos. Él estaba totalmente drogado y ve un hermoso jardín así. Pero qué hermoso jardín lleno de flores, qué lindo jardín. Y quería acercarse al jardín. Entonces un pata la agarra, se llama de la espalda y lo jala del polo. Y dice, ¿qué chucho estás haciendo? Estamos en el filo del cerro, es un ataque, están abajo. Se metieron San Pedro es lo que Peyote. Y los dos estaban por el Inter, donde está el río. Y los dos, en San Pedro se puede contagiar la alucinación. Si tú alucinas algo y dices al otro que está alucinando lo mismo, y también lo ve, porque estaba tan quemado, y le dice, y de pronto los dos se abrazan así. Vieron una serpiente de 15 metros salir del río, así. Una mierdota de 15 metros y de 5 metros de ancho, así, mismo puta... mismo campo, qué anaconda, una culebrita. Y los dos se contagiaron y los dos la miraban así y temblaban, y eso lo gritaban y lloraban. En la orilla del río no pasaba nada, solo pasaba el agua así. Miraba un monstruo ahí, Aydra, estaba ahí. Llegamos a la conclusión de que todo drogado es gracioso. Sí. No, sí, en general creo que borrachos y drogados, ahí tienes muchas historias. A ver, algún tema más entonces, a ver, pasemos ya en... Vamos a ver, ¿quién para que sea igual? ¿A ver, quién? Sí. Comida, comida, pues aquí estoy seguro que la mayoría de gente que estamos en este cuarto va a coincidir porque en tipos de comidas, porque aquí tenemos más o menos el mismo programa, pero ahí en México... ¿Qué comida les gusta a ustedes por ahí? Que en México es una variedad gastronómica tan amplia que comemos desde tortas de chilaquiles hasta sushi con carne. Sushi de carne, o sea, carne cruda también. Pues sí, pero es ceviche alemán. Ceviche alemán es ceviche de carne. ¿Taco o perro? ¿Qué es lo para? ¿Perro? El pozole también de ustedes, ¿no? El mole también, obvio. Mole con pollo también, ¿no? O sea, el pollo con quesadilla. Las quesadillas son buenas, la cocina de ustedes es increíble. Sí, muy buena. Sí. Hay platos también de repente bien raros, hay uno que se llama Zacahuil, que es como un tamal, ¿conocen los tamales? Claro. Sí. Es como un tamal enorme, de verdad, o sea, yo creo que me di como más de medio metro de largo, y de ahí te van sirviendo nada más, trae carne, viene con un chorro, viene con masa, viene con carne, viene con un chorro de cosas y sale la verdad muy rico. O sea, es un tamalote con muchas cosas. Exactamente. Está bueno. Eso es un poquito rico. Claro, ¿por qué no lo llamaron tamalote? Tamalón. El tamalón. ¿Tú eres un misterio de la vida? Los chiles también son buenos. El chile chipotle, ese es buenazo. Chile, ustedes tienen un montón de variedades de chiles. Ustedes tienen miles. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no, ustedes tienen mucha variedad de chiles. Oh, sí. Pero lo más interesante de los chiles es cuando se los das a un amigo que no come chile y se echa a correr buscando agua. Se supone que los chiles son los que tienen los chiles más fuertes son los que tienen la mayor cantidad de picante de todas las cosas que existen supuestamente. O sea, el chile es el que tiene la variedad más picante de todas. Muchas gracias. ¿Cuál es el más picante que supuestamente conoces al menos? Yo conozco el chile de la Cruzano, que es un chilito demasiado chiquito. ¿Demasiado chiquito? Es demasiadamente chiquito, creo que es del tamaño de un frijol. ¿Uno solo? ¿Concentrado? Sí, es concentradísimo. Acá se llaman chinchuchos. Acá también tenemos, bueno, el rocoto también es más. No, pero más chinchuchos. Incluso se supone que alrededor de estos chiles había un mito de que supuestamente los mayas o los aztecas, no me acuerdo cuál de los dos, usaban estos chiles para repeler tiburones. Supuestamente los más picantes repelían tiburones, aunque bueno, al final los cazadores de mitos descartaron ese mito, pero igual, o sea, para tener la reputación de que puedes espantar un tiburón en el agua debe ser extremadamente fuerte. No, lo intentaré. ¿Espantar tiburones? Exactamente, con chiles. Excelente. Porque no funciona. ¿Alguna comida que consideres extraña de por ahí, de por México? Exótica. Que tú mismo crees que pueda ser rara para vivir para otras personas. Alguna comida rara, yo creo que los chapulines, no sé. Pero, ¿qué preparaciones hacen? Chiquitos, los grillos. Sí, fritos o rebozados. Están así como fritos y a veces te los dan con chilito. A mí francamente me gustan así nada más. Sí. Pero hay un mango con chile, creo, algo así. Sí, también, por ejemplo, de repente, algo que de repente, hace poco tiempo empezó a tener mucho éxito son las jicaletas, que es una rebanita de jícama con su palito, chile, limón, salecita y así te van. Sí. ¿Qué es una jícama? Más o menos como qué es, porque yo seguro que tenemos exactamente eso acá, pero no conozco cuál es el nombre. Sí, yo creo que es como una... Es blanco, no sé, es blanco. Blanco, a lo mejor, no sé. Pero, ajá. ¿Está bien? No, pero es dulce salado. ¿Es una fruta o es un vegetal? Es fruta. Blanco. Bueno, que no resuelva Google. Ah, está. Excelente. Otro que es riquísimo es el agua de horchata. Ah, sí, es muy rica, de verdad. Sí. Al pepón, es muy rico. ¿Horchata de qué? ¿Arroz? Están comentando por acá, creo. Ajá, exactamente, arroz. Es de arroz. El agua de horchata es de arroz. Es como el lechoso. Es como el masato. No, es riquísimo. No es trago, es como un refresco. Una cosa que también se me viene a la mente cuando hablando de México y de bebidas, es que aprendí del Chavo el Ocho, y me imagino como con mucha gente que está en contacto, las aguas frescas, agua de tamarindo, agua de Jamaica. Lo de Jamaica nunca supe, porque tamarindo al menos sabes que es una especie de fruta, y sabes que bueno, lo usan para la comida china, al menos acá. Entonces te imaginas cómo es el agua de tamarindo, pero no tengo idea que es Jamaica. Es una flor roja, entonces tú lo que haces es con las hojitas, las pones las pones a hervir con agua, las pones a hervir y entonces todo el agua como que toma el mismo color de la jamaica. Es lo que le llaman una infusión, ¿no? Infusión. Como hacer un té, digamos. Ah, exactamente, ándale. Uh-huh. Exactamente. Además, esta ya te la tomas ya fría. Sí, porque no caliente sale del agua. Sí, con azúcar. Fría y con azúcar. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Ustedes tienen ahorita alguna tendencia de que la comida mexicana se esté mezclando con algo en especial? ¿Con alguna otra comida en lo que es fusión? Pues mira, yo creo que a lo mejor sí hay platos que de repente sí combinan, ¿no? O sea, porque digo esto de empezarle a poner chile al sushi o cosas por el estilo, ¿no? Pero también hay platos que se siguen conservando, digamos decirlo, de la forma tradicional, pues, o sea, el mole, los tamales, yo qué sé, los chilaquiles, cosas por el estilo. Los chilaquiles ya se hacen torta, ¿sí? Ah, sí, los chilaquiles ya los hacen torta, pero en teoría hay algunas cosillas que todavía las hacen muy, muy tradicionalmente. ¿Y lo explico acá? Ya, bueno, para una pausa a la comida de allá, de todas formas también están escuchando acá la gente, ¿cuáles son las comidas favoritas de ustedes de lo que tenemos acá? Favoritas de la gira gallina, es demasiado favorito. Ahí es el que yo sepa tiene también ceviche, pero no sé exactamente si es la misma preparación o el mismo concepto. ¿Cómo es el ceviche ahí? No sé cómo preparan el ceviche, si no tengo ni idea. ¿Alguien sabe cómo preparan el ceviche? ¿Alguien de nuestro quórum? No, ya que sabemos cómo preparan el ceviche, te lo da seguro. ¿Cómo lo preparan allá? Bueno, acá se pone el ceviche, es pescado, que es cortado en cuadritos, lo sumerges en limón, y luego ya que se cuesta con el limón, y le pones cebolla. Algunas especias, incluido digamos kion, llamado jengibre, ajo, todo eso, y al final lo sirves con maíz, depende de qué con la pescado con chile, limón, con cebolla, esa es la base más simple. Aunque creo que sí, así también es como de forma similar, te lo dan así, igual en cuadritos todo esto, y te lo dan pero en una copita, en un algo así, con viene y te lo dan así como con tantita salsa catsup, todo esto, y también es muy rico, es frío. Bueno, incluso yo he escuchado supuestamente existe una técnica de cocina llamada acevichado, pero no creo que signifique hacerlo como el ceviche, la cosa de la ceviche. No, la verdad yo jamás lo he visto, la verdad. Ese sí no tengo ni idea. Ya, entonces bueno, continuando acá con la gente, a ver, Javier. Sí, a mí lo que me parece raro, cambiando un poco el tema, es como, no es cierto, lo de chincha con el gato, ¿no? Ah, aquí en un pueblo más o menos entre la ciudad que estamos acá, Arequipa y Lima, existe una localidad llamada Chincha, que dicen que ahí comen gatos. Gente afrodescendiente peruana que tiene bajos recursos, entonces lo más que tenía a lo mejor a la mano es gato, los alimenta, los engorda y ahí nace todo lo que es tripita, chicucho, todo porque las familias de plata también se la botaban y ellos la cocinan. La gente negra que era pobre. Igual que el cuy chacao, ese es descabellado. El cuy es el guinea pig que le dicen allá. Es muy parecido a un hámster, no es exactamente hámster, pero es la versión de hámster. El guinea pig. Y ese lo chantan y tal como lo ves. Te lo ponen en el plato, o sea, es típico, con dientes, la cabeza, patas, todito. Solamente le quitan el pellejo, el cuero donde está el pelo, pero todo lo demás te lo sirven, o sea, lo abren así como crucificado, por ejemplo, digamos, abiertos y todo, y así lo ponen tenderito en la sartén. Y es delicioso. Pero es bien chocante esa barra. No, para la gente de afuera que digamos que sabe que su hámster favorito es muy parecido a ese, la ven el plato. Los guinea pigs, estos cuyes, en Europa son mascotas. No los hámsters, no, estos mismos cuyes. Exacto, igual ahí, pero el gringo lo ve ahí, primo de él. Otra nota, vengan a su contacto de perro. Y acá, otra nota, cómete un suri. En la selva es comida muy muy exótica, son unos gusanos blancos. Son unos gusanos grandes. ¿Has visto el rey león? Tienen cosas pero sabrosos. Sí, unos gusanos enormes y que los aplastas y es como coso. Ya, algo así comen en la selva, esos gusanos. ¿Y cuál es su plato favorito? Ahí está, bueno, ya teníamos que el de cabu es el ají de gallina, que es como, ahí tienen, aquí tenemos un tipo de salsa llamada la ocopa, que es este, no con, es con ajíes, no con rocotos, que es lo que tenemos acá también en gran parte. Es una salsa medio amarilla, que es hecha también con galletas, con maní, queso, con queso, con leche. Con leche. Es una salsa, medio, es una más una crema, sí, es tan picante, ligeramente picante, y eso, y una variedad de eso se hace con pollo, con gallina. Idealmente. Bueno, la huancaína. La papa, la huancaína también eso, pero con papa. Entonces, Javier hablaba de ceviche. A ver, el chino. Sinceramente, comida peruana sí he probado y es exquisita, pero que me den un plato extranjero sin saber qué es, en verdad, malas experiencias, no lo creo. ¿Criarías de mono? Estábamos con un compañero tomando así en la casa de uno de sus amigos que era francés. Y el pato estaba pues tan borracho que era carajón, ¿no? Teníamos tanta hambre que abre la refri, lo único que encontré era un frasquito así con una crema rara, todo en francés. ¿O algo? No sé, creo que ¿Pato? Sí, creo que es esa cosa. Entonces, oye, ya pues hay que preparar unos emparedados con esto, la que al pan. ¿Qué rico? Creo que sí, bien rico, ya, o sea, oye, tenía ese sabor más o menos como atún, así que rico, era amarillo. Y al día siguiente me voy a enterar lo que era hígado de pato, así como... Pero a mí me parece contradictorio que pruebes algo que no conoces, te gusta, y apenas te dicen que lo escuchas. No me parece que tenga sentido. Si acabas de probarlo y te parece bueno, el saber que es no va a cambiar tanto la percepción. Imaginarte que fue de repente, ¿no? Vos comes gato y te gustó, y yo te dije que era gato, y tú tienes al lado tu mascota, un gatito ahí. No, da más energía. Un plato que supuestamente que era una delicadeza era tripas de perdiz, de codorniz, algo así, una ave así, no, del norte, cortadas en trocitos y en una salsa de grasa de coca con sangre de la misma perdiz, creo. Todo eso lo mezclas y te lo comes crudo. Eso es la comida esquimal, entonces eso sí es. Es muy difícil. Se puede decir más feo que comida esquimal. Estamos gritando, y más feo que comida esquimal. Más feo que comida esquimal. En Madre de Dios me pasó eso, ahora que recuerdo. Se me dieron a comer un estofadito con carnecitas cuadraditas bien ricos. ¿No? Entonces al día siguiente yo quería saber qué había comido. Entonces como una suerte ecológica, una vez así. Vamos caminando, me está el guiado, yo pregunto, pues oye, ¿qué tengo que comer ayer? Y ahí está, ahí unos ronzocos, unas ratas tremendas. Sí. Ronzoco es más o menos como una especie de jabalí. Una rataza gigante. Parece justamente una entre roedor grande y jabalí pequeño. Sí. Y aquí medio está pido. Hay justamente especies muy raras. Se puede decir que el ronzoco es el roedor más grande en la tierra. El ratón más grande no era Mickey Mouse. Lo mismo de unos amigos que no se llaman por el tocalzón. Me da su cuerpo felicidad. Dice que es un trabajo afrodisíaco. Y la cerda, supuestamente muchas cosas ahí tienen categoría de afrodisíaco. Y fácil que sí, porque ahí son bastante empíricos que eran ese tipo. O sea, porque esas tradiciones han venido supuestamente de los nativos de ahí. Y es gente que supuestamente sabía por experiencia qué plantas usar y todo eso, que era gente naturista y todo. Imagino que ahí por eso ya saben las recetas especiales. Unos amigos de un congreso venían de Pucallpa, hicieron probar un trago, bueno, una especie de trago llamado Parapara. Ah, para. Y es una... Y luego pone para en un viento. Oh, no, bien, para, Para. Es una bebida en base a acción, jengibre y miel. Y esos dos más o menos con algo fermentado. Había algo más, no sé qué, pero al menos esas eran las bases y el sabor era bien fuerte, bien picante, pero también interesante, de todas formas vitalizante. Parodi. Bueno, vamos a pasar. ¿A quién te dijo que no te ocurrió el pulque? Es muy rico, es una bebida fermentada y la dota, y viscosa, o sea, de hecho, por ejemplo, a veces no la conocían, le decíamos de broma papas de oso. Y tal cual, era así como muy baboso. Y ya te lo ven también curado, bueno, mezclado con otras cosas, sí, te lo han mezclado con, por ejemplo, con tú lo compras y ya viene con sabor a avena, con sabor a avena, a jitomate, por ejemplo. Pero aquí tenemos una cosa similar a lo que describes, que le llamamos emoliente. Pero que yo sepa ya ahí también, ¿o no? Emoliente. Es un cocimiento. La base está por acá también. No, pero el pulque está de maguey, ¿no? De la parte del maguey. Exactamente. Todo lo que está ahí por dentro lo sacan y es el pulque. Pero entre más vamos a hacer pulque, más rico se supone. Oye, pero entonces no vendrá de un nombre americano. Tal vez no era pulque, sino puque. El pulque es de aquí de México, ese sí es de México. Ay, y es muy muy rico, o sea, te digo, hay de avena, hay de frutas también. De tamarindo y de Jamaica. Tamarindo y de Jamaica, limón y tamarindo. Ah, no, sí, estoy seguro que sí. Mucho dolor. Bueno, vamos a pasar ya la canción de este programa, de este día. La canción programa, pero este caso ya es una canción conocida, a diferencia de las otras veces. Esta es la canción del programa específicamente, la canción que se llama Demasiadamente Doble. Entonces justamente vamos a ver de sacarlo con la gente que estamos acá y a ver si ustedes apoyan un poco con la cantada, si se puede. Sí, trataremos. Esta canción es Demasiadamente el Doble, vamos a ver de sacarlo con la gente que estamos acá. Entonces vamos a hacer un entrado. Bueno, algún día sí sacaremos ya una versión más oficial de esa canción de introducción. Entonces, y hasta el videoclip, todavía tenemos que conformarnos con las calles. ¿Qué? Es que como que se corta. Se corta, sí. ¿Qué se corta? ¿Qué es eso? ¿Un niño ahí? ¿Quién se corta? ¿Quién es ahí, un bebé? ¿El hijo de quién? Es el hijo de... Ah... ¿El hijo no es mío o no? Ni la Toki. Ah, ya. El hijo... El hijo de una amiga. El hijo de Luz. Así le dicen ahora, el hijo de una amiga. Es el hijo de una amiga, todo está cuidando. Allá va. Algo así. Eso dicen todo. No, a veces la que cuenta es, no, es complicado. Yo tengo que ir. Sí. Te tienes que retirar. Patrimonio del tecladista del grupo. El de Gordo. Así es. Gracias por venir. Está chévere. Entonces, sí, esto monstruo. Sí, ha estado paja. De todas formas, ya solamente queda poco el programa, pero ya terminaremos, terminaremos así diciendo las cosas más extremas para que el plazo lo que pueda decir. Sí. Mi querido Dieter. ¿Sí? Monkey, yo soy Cabo, me estoy yendo porque tengo el matrimonio de un amigo. Oh, muy bien, muy bien. Ya estamos conversando para verlo para ver la función de los Monkeys. Yeah. Oye, para el nuevo disco, pues, ¿eh? Claro, sí. Sobre. Oye, Rodolfo, ¿comenzamos con ellos? Sí. ¿Alguna manía que tengan alguno de ustedes? Una manía. ¿Por qué tiene una manía de pintarse cada vez que vamos a grabar? ¿Qué se pinta? Los labios, se línea. No, no estoy pintando realmente. Y yo voy a marchar. Tengo una manía muy buena. Pero esto las personas picándole las panzas. ¿Le pica las panzas? Sí. Y soy un experto en eso. Si eres experto picando panza después de 9 meses. Ay, sí, tío. Ay, esto se llama humor físico. Entonces, el que lo oye pero no lo ve, no la capta. No, pero se imagina. ¿Alguna manía que tenga uno de ustedes? Ahí está, por ejemplo. A mí cuando como sandía, me gusta quitarle la cáscara y le quito todas las pepas antes de comérmela. ¿Qué son esas? Por favor, no tienes que... Pepitas. Ah, pepitas, semillas. Semillas. Yo me gusta jalarme el cabello. Hace 10 días. Por experiencia propia, Mario es medio maniático. Con las cosas. Con las cosas. Se agarra, malogra. Feo, no malogra. Nunca me lograba nada tuyo acá. Una manía, ¿no? ¿Alguna manía de ustedes entonces? Una manía, yo creo que sonrío mucho. Por ejemplo, así cuando está peleando con alguna enamorada. Yo también. Entonces, pero estoy sonriendo, pero no. Y si luego hacía una sonrisa que, pero no, y termino siempre mal. Yo también. O sea, mi mamá puede estar así y así. O sea, de doctor no lo hubieras hecho. Señor, usted tiene cáncer con su sonrisa. Qué pena. No, lo peor sería que, digamos, una persona, tú vas al médico con una persona, y esta persona dice, usted tiene cáncer. Se va a morir ahorita. De riesgo. Ajá. Pero te han salido voluntarios. No, yo también. La cancelo, güey. ¿Tú, Chino? ¿Ah? ¿Alguna manía que tengas? No sé, no me acuerdo dónde pongo las cosas. No, ese se llama Alzheimer. Bueno, manía es una cosa que no puedes dejar de hacer. Por ejemplo, también, una especie de manía, mía es... En las calles donde hay, en las veredas donde hay cuadros definidos, me gusta no pisar líneas. Camino al ritmo en que pueda siempre caminar el centro del cuadro. No, yo estoy un loco en una calle donde esté agrietada. Sí, no, de hecho ahí sí. Me voy por otra calle. Aunque no tenga que ir al otro lado. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Creo que aquí en México no hay opción, todas las calles son agrietadas. No, el tema de es carísimo. Ahí está, mira, quieren pasar al último tema del día. Sexo. El tema central. El tema central, no, o sea, todos los caminos se han oído el dicho que dice todos los caminos llevan a Roma, esta vez todos los temas llevaban a sexo en el centro. Entonces, si querías llegar al centro donde todo el mundo quiere ir, tenías que, finalmente, te topabas con sexo. Pero, a ver, ¿qué cosa que querías discutir tú, Mario, sobre este tema? Yo lo puse en general, porque tú tenías como, me acuerdo, no exactamente los temas, pero que quedan como 15 temas relacionados a sexo que tú me dijiste, así que por eso... ¡Pendejo!

como también tienen conectada la cajita de sentimientos, entonces todas las relacionan con sentimientos, o sea, y quieren a todo meterle sentimiento, pero los hombres nunca van a meter sentimiento con el, o con entendimiento. Nunca piensan en nada. La mujer se supone que es multitarea. El hombre no. El hombre es muy enfocado a una sola cosa más, y la mujer sí hace varias cosas a la vez. Por ese lado también la mujer en ese sentido es más compleja y el hombre es más directo. En esta cosa de entendimiento, ¿no? Sí. Yo recuerdo una entrevista, no sé si era la señora, una mujer ya de 42 años, entrevistaron 3G. Es un programa de... ¿Un 3G? Es un programa de Cruz TV. Y muy bueno el programa, conversación. Y los invitaron a esta mujer y ella dijo que lo que sucede es que las mujeres, cuando son todos jóvenes, tratan de hablar siempre con indirectas y de una manera para que el hombre la descubra, porque les gusta eso. Pero ya cuando madura, ya hasta los 30, 40, ya en esa edad ya, se da cuenta que es imposible que el hombre entienda ciertas cosas indirectas y cosas. Así que ya comienza a ser un poco más directo. No nos pueden hablar de indirectas, esto dijo una mujer. Y a tu compañera, una mujer mayor. ¿Crees que ustedes nos hablan mucho en indirectas? No sé. Bueno, yo puedo ser en indirecta, yo soy indirecta, pero... No depende de cada mujer. Y en cuestión de parejas... Pero a mí me gustaría que siempre las mujeres sean directas. No es como cuando, por ejemplo, estás... Pero es que a veces si una mujer es directa, ella la toma como... Sí, el problema aquí. Sí, el problema del machismo en parte es eso. Hablando de mujeres... Mi vieja. ¿La primera mujer en tu vida? Sí. La que te mira todo. Ya nos vamos ya. No, no, no, me va a matar. Conteste que mando un saludo, además, ya no te lo doy. No, está bien tarde, tengo que ser personero, mi viejo. Ya. Estamos hablando de recibir. Bueno, entonces, ¿qué te parece si también, mira, también más o menos hemos cumplido la cuota de tiempo, así que ¿qué te parece si mandamos la última canción? Ya, una canción más de los Monkees. ¿Alguna que tú te acuerdes? Cariñito. Cariñito, ¿no? Cariñito. También tenían la Guajal, esa me gustaba también a mí. ¿Y la Guajal? ¿La Guajal? ¿La Guajal? Cariñito. Cariñito. Haz un mix tú. Ya, entonces vamos a poner Cariñito y la Guajal, y a ver si lo mezclamos, no sé, vamos a ver qué pasa. Cariñito is such a lovely word, such a lovely word to describe what you feel to our girl. Thank you. sé cuál es tu problema. Tomas dolorosas y un buen problema. Siempre cambiante, siempre indecisa. Todo lo que quieres es matarnos de prisa. Hacemos de todo para complacerlas, pero tenés solo razón para comprarlas. No puta que escriben y ir a un lado, porque yo estoy aquí esperando sentado. Perro, no te pases de culero. No todas las niñas son como tu pelo. Niñas bonitas, niñas tienen que a mi venida. Póngase de pie, no es el razón, sin un adiós. Que se vaya, que se vaya. Estamos de vuelta a la última parte del programa. La supuesta pregunta ineludible, aunque ahora ya no están los Monkeys, pero entonces vamos a preguntarle a Javier, ¿qué planes a futuro? ¿Qué proyectos? Pucha, ya tengo muchos planes a futuro, pues si es en la televisión, guarda, sí, como ya sabes, con el programa de música que vamos a sacar de acá un par de semanitas. Y dándole por... Si se puede vivir de la música, yo te digo que sí. Se va a poder vivir de la música y atrás para adelante, como se ve eso. Excelente, excelente. ¿Algún plan, Marius o Chino o alguien? Bueno, yo tengo varios proyectos. Contigo. No sé quién. De producción. ¿Cómo se hace? ¿Qué solo pueden hacer en Argentina? A ver, fácil. Qué barato. Ya ver, igual. No, tengo que aprovechar. Tengo proyectos con Rodrigo. Lo que tengo con Rodo, que se llama. Varias cosas en producción. Esperemos que se den a cabo y ahora ya. Bueno, a radio, ¿no? Y aparte tengo proyectos más de negocios y cosas así. Pero que salgan. No, el burdel es para más adelante. Ya. Sí, me sirve un capitán, si no, a ver cómo abrimos el burdel. No va a ser un burdel muy duro. Sí. No, todo va a ser varios proyectos de inversión. Bueno, yo solo colaboro, ayudo, otro pidió si fue una plata. Y bueno, es que trabaja. Sí, otro que trabaja. No, en serio, tengo muchas cosas en mente y quisiera ahora cumplirlas. Y realmente sí, es espectacular estar esta temporada acá, no solamente el doble. Que no he estado todos los programas, pero en los que he estado me he divertido muchísimo, ha sido de la puta madre, con Rodo, con Chino, con la gente que ha venido. Ha sido muy emocionante conocer a los artistas Y en realidad yo antes de conocer el programa no conocí ni miércoles de la música de Arequipa. Y curiosamente cuando terminé acá el programa me dice era el fanático número uno de cada banda que estaba acá. Por joda, ya. La verdad, yo lo hacía, me ponía así todo. Todo nostálgico. Era mirar todos los días, pero se ve, se dice que tenía, que se llama, 2 años de fundado. Yo le decía, se dice, yo los he escuchado desde chiquito. Tengo todos los vinos. La rayola de abuelo se escuchaba, no mentira. Y ya, esa era por jugar. El rolo, Rodo sabe que los que sí, era, yo era admirador, era por dinero y Broker Luis. Caballeros de Glane y Fernando de Irolati se vinieron. Y Ronnie vino por dinero y fue lo máximo. Y además he conocido un montón de grupos que tienen buena música. Arequipa hacen buena música. Arequipa hay muy buena música. Sino que falta difusión. Falta difusión. Y ahora, bueno, estoy conociendo la más y tanto me ha gustado, como yo le dije en la entrevista que me hicieron una calcocha y una calcocha. Ahora que termina la temporada quiero que Rodo me grabe un CD con toda la música. Que te piratee todo un CD con la música de los grupos que han venido. O sea, voy a piratear a los grupos que amablemente han venido acá. Escucha, bueno, eso, y aparte con la música, con las canciones que compuso Rodo para el programa, que es un mate de risa, a mí me ha encantado. Y eso es todo, ¿no? Ha sido muy grato estar con ustedes y gracias por esta oportunidad, Rodo. Y chino, no llores, no llores. Bueno, proyectos personales, como tengo en mente planeado exponer pronto el estudio fotográfico en el cual estoy pensando trabajar. También los proyectos que tengo en conjunto con Rodrigo y Mario sobre una productora para hacer cosas experimentales. ¿Pornografía? Sí, pornografía. Sí, experimental. Y bueno, y otras cosas más que pienso trabajar con grupos de música, ¿no? En cuanto a música, ¿no? Sobre lo que les conté un poco, ¿no? Sobre acústicos. José, luego comenzarte algo. ¿Recuerdas que hace tiempo está enamorado de ti? No, oye, perdí las fotos de la América. Ya espero ya. Ya, de ánimo, pues ya, uno menos. Un cliente menos ya. Pero bien, o sea, como les digo, esta experiencia de estar acá ha sido bien agradable, bien chistosa, demasiadamente maniática. No sé. Muy agradable, ¿no? Como dijo Mario, han pasado varias personalidades, mayormente lo que es el sector musical acá en Arequipa, personajes también en otros sectores como Miguel Barrera, ¿no? En cuanto gente de producción, claro, de mucha pinta y todas esas cosas. Compren su mucha pinta, por favor, compren su mucha pinta, apóyennos a toda la gente, encuentren los estudios con más cercano a 4 luquitas nomás. Entonces, bueno, y eso, y seguir trabajando, ¿no? Y seguir adelante, pues, ¿no? En todo lo que estamos haciendo. Bueno, entonces a ver un comentario rápido de dos personas que primera vez que están en el programa y que bueno, que habían escuchado antes el programa. Ya, gente, entonces, la primera experiencia no es escucharlo, sino estar dentro, muy interesante. A ver, ¿cuál es su opinión? No, para que muy loco, en serio, sin comentarios. Vale, que yo estoy acá, bien quemado. No se avergonzaban de que estaba acá y ahora en sí. Pero luego pasa, en serio, demasiado. La pasó muy bien, genial. Demasiadamente bien. Demasiadamente, doblemente de diversión. Qué lástima que no pudimos hablar mucho de sexo, porque creo que durante toda la temporada el tema se trazó, ¿no? Ya no sale, ya no con mucha gente tiene que hablar. ¿Por dónde? Lo que pasa es que ahora pues la mermada ya. Había un pedacito más, entonces. Siempre hay un poco más de sexo, por favor. Entonces, eso va en la versión demasiadamente nocturno. Demasiadamente nocturno. ¿Qué pasa? Es que ahora queríamos tocar el tema de manera directa. Sexo. Pero sale mejor cuando es algo indirecto. Cuando, sí, cuando voy a entrar otras cosas. Sí. Cuando habla de sexo, no importa. Pero a todo le meten. Bueno, ¿y tú, Eli, alguna apreciación como invitado especial? Como mi colaborador de Mario. Bueno, la verdad yo no pensaba estar acá, ¿no? Tenía que hacer algo para... Sí. Tenía que hacer la puta, oiga. La puta, como dice Mario. Bueno, no me repito estar acá, ¿no? Y chévere el programa, ¿no? O sea, divertido, y no me refiero, gracioso, no sé, es un...